Y en nuestra sección de Relax y Salud nos acompaña Hernán Hernández, coach venezolano, para hablar sobre la resiliencia. Como bien lo decía mi invitado antes de volver con ustedes, que es mucho lo que se habla últimamente de esta palabra, resiliencia, y es común ver a políticos, a todo el mundo, hablar de esto. Sí. A ver, me gustaría caer en conceptos de manera introductoria. ¿Qué es la resiliencia? Sí, mira, primero, como siempre, dar las gracias a ti, a mi casa FM, siempre será mi casa, aunque no esté aquí, por la invitación para estar aquí hablando de esto. Mira, etimológicamente, yo hice mi chuletica, como te decía antes de comenzar el programa, la palabra resiliencia viene del latín resilio, que en palabras comunes puede significar rebotar. Entonces, se es resiliente cuando somos de goma, cuando somos flexibles, maleables. Cuando rebotamos, entonces nos mantenemos en ese movimiento vibratorio que nos mantiene, digamos, a flote. Pero luego, el concepto ha tenido muchas modificaciones y, como tú decías, se utiliza, vemos a cualquiera hablando de resiliencia. Y qué bien que cualquiera, que todo el mundo hable de resiliencia. El tema es, cualquiera que habla de resiliencia, ¿sabe lo que es la resiliencia? O la aplica. O la aplica. Claro, y que, bueno, fíjate, uno de los de las metáforas más hermosas que conseguí revisando tesis de grado, investigaciones acerca de esto, cosas un poco más serias de lo que comúnmente escuchamos en la calle. Hay un autor, no recuerdo el nombre en este momento, que él habla de la resiliencia como el arco que utilizan las personas que utilizan arco y flecha. Entonces, el arco se dobla para poder lanzar la flecha a su objetivo. Pero el arco luego vuelve a su posición original. Ojo, el arco puede partirse. Si tú generas una presión que ese arco no es capaz de soportar. Y yo creo que tal vez allí es donde comienza un poco, a mi manera de verlo, la discusión de cuán resilientes podemos ser. Eso significaría entonces que todos los seres humanos somos resilientes, porque tenemos una capacidad de aguante, de soporte que nos es propia, que nos es individual, que viene dada por factores incluso biológicos, porque la resiliencia tiene muchísimos componentes, cognitivos, sociales y por supuesto individuales. Pero obviamente no todos tienen la misma capacidad de resiliencia. Y eso es, yo diría, María Laura, el concepto más importante a destacar, porque justamente dentro de la variable social de la resiliencia y de la resiliencia como cualquier variable de comportamiento humano, porque todos somos seres sociales, está el hecho de que hay gente, tú a mí y yo a ti, que dice, bueno, Hernán, pero chico, soporta eso. Chico, pero te vas a echar a morir por eso. Bueno, pues sí, hay gente que su resiliencia da hasta ese punto en el que siente que está a punto de quebrarse, como el arco. Pero eso se aprende, uno puede aprender a ser resiliente, hermano. Es así, cuando comprendemos cuáles son los elementos que componen a la resiliencia. Como te decía, hay elementos cognitivos y elementos sociales. Y yo paso a conversar primero de los elementos cognitivos, y eso significa identificar quién soy. Cuando digo quién soy, no es solamente a la identidad de yo soy Hernán Hernández, sino cuáles son los recursos personales con los cuales yo cuento. Y si estuviéramos en una sesión de coaching, yo te diría, bueno, María Laura, vamos a buscar en tu pasado experiencias en las que tú has tenido situación de estrés, en las que has creído que te vas a quebrar, para seguir con la metáfora del arco y la flecha, pero que ha salido como la flecha hacia adelante. Entonces, un elemento cognitivo es cuál es el blanco hacia el cual tú, como flecha, te diriges. ¿Cuál es el arco que tú eres? Es decir, ¿qué tanto eres capaz de flexibilizarte? Entonces, fíjate que ya tenemos identificación de logro, es decir, meta, capacidad de redactar una meta. Tenemos flexibilidad como competencia individual, identificación de recursos personales. Porque de repente tú misma no eres capaz de lanzarte. Entonces tienes que ir a una persona que sepa de maratón, como te busqué yo a ti hace años, para que me diga cómo correr un maratón. Y en esa práctica con alguien que sabe tanto de maratones como tú, yo probar hasta qué punto soy capaz de emprender esa, esa meta. Incluso luego decirme, esa no es una meta que yo quiero cumplir. También puede pasar. Puede pasar, porque además el elemento social de los seres resilientes, porque todos somos resilientes, está justamente que la sociedad nos está pidiendo que demos respuestas. Por ejemplo, ante esta crisis humanitaria que estamos viviendo los venezolanos, siempre hay alguien que se te acerca y te dice no te quejes. Bueno, es que estás justamente en ese punto de flexión en el que el arco que eres, con la flecha que eres y con las metas que tienes, vamos a pensar en comprar un medicamento para un familiar que está enfermo. Bueno, hay una resiliencia cuando esa persona recorre 30 farmacias, claro. Cuando envía una cadena, cuando busca... Bueno, hay una resiliencia cuando hace todo eso sin que eso le afecte emocionalmente. Sí, es que el tema que la afectación emocional... O sea, que lo sabe manejar, lo busca manejar esa situación incómoda o esa situación difícil. Sí, lo importante, me gusta que hayas agregado eso, María Laura, y con el respeto que nos tenemos garantizado como los profesionales que somos, es bueno que lo hayas dicho porque me permite aclarar y desmitificar lo que estás diciendo. No por ser resiliente no sufres. No, claro que no, si sufres, sí. La cosa es que lo manejas, que eso no te tire en la cama y te abate o te deprime por el resto de tu vida y entonces te quedas paralizado y no tratas de buscarle solución al problema. Y tal vez la palabra es por el resto de tu vida, fíjate, porque yo puedo decir, yo me rindo y ya esto no lo busco, porque los seres humanos estamos compuestos de múltiples metas. Bien, entonces, bueno, esta meta del carro, esta meta del viaje, esta meta de la harina pan. O del maratón. O del maratón, gracias, que me lo estás echando en cara porque nunca hice el maratón. bueno, esa meta ya no, ya. No es para mí. Esa no es para mí. Okay. Yo creo que sí, en algún momento yo te volveré a llamar y te diré que okay. Vamos a entrenar. A ver, características de una persona resiliente. Por ejemplo, ¿una persona con baja autoestima es resiliente? No, no. Porque fíjate, justamente la autoestima implica la identificación de quién soy en el entorno en el que estoy, con los recursos, competencias, habilidades y destrezas personales que tengo y que además soy capaz de identificar en mi experiencia que me ha resultado en otro momento. Entonces puedo ir a esa experiencia y decir, oye, pero hace tiempo yo resolví de esta manera. No es garantía de que aquella solución sea aplicable a la situación presente, pero bueno, tienes allí una experiencia que puedes traer para llevarla a tu presente. Fíjate algo, yo sé que como profesional que eres, permanentemente andas dictando talleres y andas precisamente haciendo coaching, orientando. ¿Cuáles son las próximas conferencias que tienes planificadas aquí afuera? ¿Ya tienes un calendario establecido? Sí, fíjate, tenemos ya la primera fecha que tenemos es el 26 de abril. Okay. Esto va a ser aquí en Caracas, en el Centro Cultural BOD, en La Castellana, a las 7 de la noche, jueves 26 de abril. ¿Y ya están disponibles las... Sí, las entradas están en preventa, así que es bueno que compren ahora porque van a meter de precio. Seguro. O sea, sean resilientes, cómprenlas ahorita. Y ya estamos planificando, ya tenemos otras fechas de mes, junio y septiembre, que también vamos a estar en BOD. Y ya estamos en conversaciones con una importante cadena hotelera del país, con la cual vamos a hacer una gira a nivel nacional y estamos ya conversando con otra gente. Vamos a comenzar la gira internacional por las Islas del Caribe. Wow. Hasta ahora no está precisado esas fechas y esos lugares, por eso decimos una importante cadena hotelera, porque cuando la tengamos precisada... Pero me imagino que por las redes sociales lo vas a informar. Así es. Así que me gustaría también que compartieras tus redes sociales con nosotros. @HernanJHernández. Solamente manejo Instagram. Ok, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y de ahí yo linkeo a Facebook y a Twitter, pero yo no hago nada directamente en esas redes sociales. Todo lo hago a través de Instagram, @HernanJHernández. Perfecto. Y esto es porque la conferencia que vas a dictar el 26 y 27 de abril en solamente el BOD. Solamente el 26 de abril. Solamente el 27, te había entendido que eran las dos fechas. ¿Vas a hablar de resiliencia? ¿Vas a hablar de qué? No, esa conferencia se llama, ya la habíamos incluso el año pasado vía telefónica desde Miami, que estaba conversando acerca de esta conferencia. Se llama Vive, que igual te vas a morir. Ahí manejamos otros conceptos. Ya recordé. Sí, ya recordé, porque además es muy particular el título. Sí. Yo creo que la gente debería meterse una dosis intravenosa de ese tipo de conceptos. ¿Vive? que igual te vas a morir. Uh-huh. Así es. Y bueno, mi amigo es un experto en este tema, así que los invito a que lo acompañen este 26 de abril en el BOD con Vive, que igual te vas a morir. Estuvimos conversando con el coach venezolano, amigo de la casa, Hernán Hernández, sobre la resiliencia. Hay que buscar información y ser resilientes, amigos, más hoy en día en Venezuela. Nos hace mucha, pero mucha falta. Así es. Gracias por la invitación. Gracias, Hernán.